ginebra viuda, destrozado de mi corazón. Tú eres toda mi vida, la más bella flor de mi amor. Te fuiste mi ginebra viuda, destrozado de mi corazón. Nenita, me estás haciendo sufrir, tu olvido siempre me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen vivir. Nenita, me estás haciendo sufrir, tu olvido siempre me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen vivir. Me hacen vivir.